doscortadosproducciones.com. Estoy aquí en el piso con Augusto de Falopapas, Augusto Turalas, Turalias, si podemos decirlo. Y antes de saludarlo, van a poder ver en el sitio de doscortadosproducciones.com lo que hacen los chicos en vivo. En una de las intervenciones vemos, si no me equivoco, a Augusto mismo interviniendo una tapa de Embajada Boliviana. Ah, sí, sí. Con Falkland Sound. No se va a escuchar, por supuesto, porque si no, no podríamos escuchar la entrevista. Pero también Falkland Sound, que es, como nos va a contar ahora Augusto, parte del colectivo que es Falopapas. Y también otra presentación en vivo en... bueno, no recuerdo el nombre, pero ahí está. Lo van a ver en el video, lo van a ver. Mientras pueden ver cómo hace el arte en vivo Augusto y el colectivo Falopapas. Ahora sí te saludo, Augusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Augusto, para hacer una breve introducción, porque como muchos verán, le puede haber pasado, como fue en mi caso, ir caminando por la ciudad de La Plata y encontrarse con algún mural o alguna exposición, o escuchabas que en algún lado se iba a presentar Falopapas. Entonces creíamos que solamente se trataba de un pintor o un grupo de pintores muralistas, y entonces uno se empieza a indagar y se encuentra con algo que estaba bastante bueno, que está incluso en la red social oficial que tiene Falopapas, sobre el origen de lo que era este colectivo multidisciplinario, si se quiere, que es Falopapas, aquí en la ciudad de La Plata. No voy a ser demasiado extensa, te voy a ir preguntando. Primero, Augusto, para los que no lo saben, además de ser un artista plástico, en este caso podríamos decir que el stencil es la técnica principal, pero no es necesariamente la única, también es profe, por ejemplo, de Bellas Artes. Sí, sí, laburo acá en la Facu, arranqué en el... Vale, hice la carrera de Artes Plásticas, arranqué como ayudante alumno en el 2000, después en el 2003 me recibí, después, bueno, estuve laburando de honor en un tiempo en la facultad, y el 2006 tuve una comisión a cargo, así, viste, para laburar, y nada, hasta ahora, hasta el 2015 sigo laburando en la Facu. Ahora, digamos, ese es el aspecto personal que después ya te preguntaré, me meto con Falopapas. Tengo como dos datos sobre el comienzo de lo que fue Falopapas. Tengo dos datas, uno del año 2003 y uno del año 2005. ¿Cuál es el real? ¿Cuándo empieza Falopapas? En el 2003. En el 2003. Sí, que es en el 2003 cuando yo me recibo, termino plástica, y con Matías arrancamos juntos la carrera de multimedia. Empezamos ahí multimedia y, bueno, con él fue cuando teníamos que entregar laburos para la carrera. Él no tenía correo electrónico, yo tenía uno que se llamaba Falopapa. Era Falopapa, era por un caballo de carrera, el nombre, una historia por ahí que no tiene nada que ver con la Falopa, pero bueno, igual era chistoso. Y lo pusimos en ese momento, viste, con Matías. Yo tenía 23 años, Matías tendría 25. Y lo pusimos como para cagarnos un poco de risa del docente, qué sé yo, para boludear, estábamos, viste. Yo era el único correo que tenía, no queríamos hacer otro, y bueno, ya fue, que quede el nombre ese de correo. Entonces se lo damos, le entregamos al docente, viste, y... Y es lo que dice, bueno, y además tiene que ponerse un nombre de grupo, además de darme un correo electrónico, donde, porque la carrera multimedia todo era vía correo electrónico, ¿viste? Era todo, no tenías que ir a sacar fotocopias, nada, se trabajaba todo por correo electrónico. Y entonces le decimos, bueno, sí, teníamos que laburar de a dos, porque eran laburos, viste, de edición, de sonido, cosas así. Y le decimos, bueno, sí, Falopapa. ¿Y cómo se llaman? Falopapa. Y el mail, falopapa@yahoo.com.ar, era, qué sé yo, un mail delirante que había hecho en el 98. Y de ahí, viste, quedó el nombre. Igual después, viste, hay veces que nos preguntan y decimos cualquier cosa. ¿Dónde salió Falopapa? No sé, le decimos, contamos cualquier cosa. Decimos, depende del contexto, tiene un origen diferente. Sí, es mi apellido. Claro. Sí, mi abuelo se llamaba Falopapa. Claro, y aparte encima mencionabas recién, Augusto, que mencionabas a Matías, quien por allá, hoy actualmente, por distintas razones, no está integrando. No por malas razones, sino tengo entendido por cuestiones sí, de salud. Sí, igual hoy hablé con él por teléfono, me llamo, mira, antes de venir para acá, tengo como una conexión medio loca con Matías, porque antes de venir para acá me llama, viste, che, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy en casa. Dice, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a una radio que tengo que ir a hablar. Ah, bueno, entonces en la semana nos vemos. dale, nos vemos en la semana. Viste, pero todo recontra bien con Matías. Ahora se está acomodando un poco más el loco y estamos con ganas de empezar a armar algo de vuelta, ¿viste? A retomar. Armar algo de caballete, ¿viste? Queríamos armar algo de caballete. Tenemos unos laburos que estuvimos bocetando por unos murales que medio privados, ¿viste? Así como de interiores. Uh-huh. Que tal vez hagamos y bueno, estamos viendo eso. Y después queríamos empezar a hacer algo de caballete. Yo estoy planteando por mi cuenta, laburando con Lean, con otro chico amigo, que Lean es como un Falopapas más también, porque es el... Es con el que yo más charlo sobre arte, conceptualizo, ¿viste? planteo muestras. Bueno, él tiene una visión muy crítica del arte también, ¿viste? Le interesa mucho, lee mucho, está muy actualizado sobre el arte contemporáneo, entonces, ¿viste? Está bueno charlar con él. Y bueno, con él, ¿viste? Estamos ahora laburando una muestra juntos para septiembre. Ahora, 2 meses. Ahora en septiembre ya es la muestra. Sí, yo ya tengo pintados más o menos 7, 8 obras. ¿El tópico, temática? Estamos trabajando es como, en realidad es, lo que se va a ver es como una muestra de retratos. Pero estamos planteando desde la idea del stalk, ¿viste? Porque, bueno, ya estuvimos escribiendo algo, una especie de texto curatorial y como conceptualizando un poco la idea. Que está bueno, es interesante porque la veníamos desarrollando ya desde el año pasado, ¿viste? Con una búsqueda de fotógrafos, hablando con fotógrafos, haciendo un montón de cosas. Lo que, por una u otra manera, por charlas, desencadenó en esta idea de robemos fotos de internet a la gente, stalkeemos gente, y ya fue todo, ¿sabes? De dominio público todo lo que está ahí dando vueltas, y no tiene derecho a autor, así que nos vemos. Y después además yo lo pinto arriba, así que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la arrancamos de ahí. Pero está, ¿viste? Tenemos armada como una idea de lo que sería el retratar el nuevo barrio, ¿viste? Como, qué sé yo, como había pintores de corte que retrataban toda una corte, como había pintores en una época, yo, en principio de 1900, que retrataban el carnicero, el verdulero, el almacenero, qué sé yo. Es como retratar un poco esta idea de barrio que es el Facebook, ¿no? O estos espacios virtuales donde te empezás a conocer con un montón de gente que realmente no se ha hablado jamás, o por ahí, posta, nunca los viste. Entonces empezar a tomar un poco desde ahí, ¿viste? Un poco, sí, un poco también la idea, viste, de que un trabajo de stalkeo, como esa palabra que se está usando ahora hace un año o dos, ponele, necesitaba de un desarrollo del Facebook para que haya que stalkear, para que vos tengas una temporalidad para decir, bueno, este tipo me está stalkeando, está mirando fotos mías hace 2 años. Tal cual. Bueno, tenés que haber tenido Facebook 2 años, porque si te lo abriste la semana pasada no te puede stalkear nadie, pues no tenés que stalkear. Entonces, temporalmente creíamos que era acertada la idea esa de por el contexto sociocultural y contemporáneo, la idea de trabajar desde ese lugar, ¿no? De pararse en las redes sociales, de pararse en esta cuestión virtual, si le quiere decir, y relacionarlo a una idea de más tradicional del retrato o de la pintura de caballete, pero por ahí con algún gesto más contemporáneo, con una paleta de colores por ahí. Distinta, ya nos replanteamos también toda la paleta de color de lo que había sido la muestra Víctimas del Baile, ¿viste? Redujimos el color un montón. Planteos, ¿viste? Que fuimos armando. Yo creo que va a estar linda la muestra y seguramente estemos con los Faclan, con todos los de siempre. El colectivo en sí, que claro, es Falopapa. Vamos a estar todos, seguro, ¿viste? Lo tenemos a Tito también, que es un amigo que siempre las proyecciones están a cargo de él, ¿viste? Hay que proyectar algo, hay que. Tito, y viene corriendo con 2 proyectores bajo los brazos y arranca. Después también, obvio, ¿viste? Matías siempre tiene sus aportes, por menores que sean, o desde donde pueda, siempre aporta con algo. Los Faclan, olvidate, que son, ¿viste? Como, son los que siempre acompañan. Entonces, bueno, todo ese grupo de gente que laburamos ya hace bastantes años y laburamos juntos, vamos a estar ahí. Para septiembre vamos a estar, seguramente vamos a organizar bien cómo nuclear, ¿viste? Un poco esta muestra con esta performance musical, teníamos una idea, teníamos ganas de dar una pequeña charla de nuevas tecnologías y relacionarlas con cuestiones plásticas, de lo que es el laburo en grupo, de lo que es el trabajo interdisciplinario, ¿viste? Uh-huh. De cómo te puede aportar un músico una cuestión plástica y cómo te puede aportar un periodista, una persona que escribe. Hacia generar una crítica propia y cómo eso modifica tu obra. La idea de colectivo, realmente la idea de colectivo. Cómo se modifica la obra de uno y de otro por los aportes que tenemos, ¿no? Muy, muy para adentro. Y además, viste, dedicando un montón de tiempo, también, ¿viste? Sentándose a hablar con un loco, con un mate por medio, viste, hablar de arte y decir, mira, loco, vi esto, ¿qué te parece? Pum, me parece esto, el otro. No, me parece, leyendo algo, viste, mira, le paso un artículo, o viene, viste, entonces. Vamos de a poco tratando de desarrollar alguna especie de mirada crítica, ¿no? Sin bastardear nada, sin decir esto es una mierda o esto es bueno, sino tratando de ver un poco, ¿viste? ¿Qué se puede tomar de piola de lo que hay dando vueltas ahora? No, seguro, pero aparte, me tirabas recién varios centros. Ahora vamos a explicar un poco qué fue Víctimas del Baile, que fue una expo que hicieron a finales de 2013. Pero antes de eso, y hablando del espíritu crítico que ustedes tenían, si uno agarra y se encuentra una especie de descripción seguramente consensuada por todos, que escribe Leandro, que mencionas, Leandro de Martinelli. Sí, sí. Habla de que de alguna manera el origen de todo Falopapas podría ser como la técnica del stencil, hacía hincapié en eso, porque hablaba de cómo una técnica callejera, con una cosa crítica, espontánea, del momento, sin ningún fin de lucro, ustedes critican justamente desde el vamos, ¿no? Desde la esencia, como eso, como otras tantas ramas artísticas, se saca del contexto y se pone en favor de una empresa de zapatillas, una empresa de gaseosas, y ahí ya se pierde toda la esencia. Eso era como el origen que, claro, llamaba la atención del espíritu crítico que recién mencionabas vos. Claro, bueno, esos son todos planteos, viste, que vamos tratando de analizar de alguna manera, viste, de esa descontextualización, ese tomar de un lugar y llevarlo a otro, que también tiene que ser rico visualmente. O sea, una de las cosas que siempre hablamos, viste, es que la obra puede tener un montón de conceptos, puede tener un montón de laburo, puede tener esto que hablamos, viste, de sacar de un lugar, poner en otro, de toda esta cosa, pero al fin y al cabo el cuadro vos tenés que verlo y te tiene que gustar y te tiene que llamar la atención. Entonces, si eso te llama la atención y te llena o te gusta de alguna manera, después leerás el texto curatorial, después verás de qué se trata, después investigarás algo más y te darás cuenta que además de eso que te gustó físicamente, tiene atrás todo un laburo de conservación de un montón de cosas que están buenas, ¿viste? Que no está agarrado de los pelos, que tiene un trabajo que está pensado, que está hecho con una intencionalidad. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, bueno, tratar de hacer un poco eso, ¿viste? Lo que vos decís del stencil era esa la idea, ¿viste? Sacarlo lugar, poner el otro y llevarlo a la pintura de caballete, ¿viste? Con una técnica de aerosol que tarda un minuto en hacerse. Uh-huh. Es más recortar, después poner, tirar y nos vemos. Y además que se puede. Es una técnica de grabado, esa. La técnica del. ¿Cómo es que se llama? Tiene un nombre grabado eso. Como salpicado en francés o algo así. No me acuerdo el nombre. Es una técnica de grabado que lo que tiene es la capacidad de poder ser seriado, ¿no? De generar series con eso. Y nada, entonces nosotros laburamos eso porque empezamos laburando, viste, por ahí en la calle, haciendo algunas cosas y después lo llevamos para otro lado, tratando de buscar algo, viste, de esa velocidad, de lo que pasaba afuera para la producción nuestra. Aparte de otra cosa que te quería preguntar, consultar, porque llamaba la atención, que ustedes mismos aceptan que salirse de la cosa purista del artista plástico, porque por ejemplo había una cosa, un debate, yo por ahí no soy una persona demasiado instruida en lo que es el arte plástico y por eso me llamó la atención, el tema del proyector, bocetar sobre el proyector, que eso genera como una división entre la gente que lo hace y la gente que no lo hace, y genera como un bardo. Es una locura eso, es como pensar, no sé, que el tipo que saca una foto de una cámara digital es un gil y tiene que sacar una cámara oscura como en el año 1800. ¿Y se genera eso igualmente? ¿Se genera sí, eso? Pero hay gente que... Que en realidad está más preocupada por ver. Cuando alguien te dice eso, es como ponerle. Qué sé yo, vos la otra vez, viste, hablaba con un amigo, viste, hablaba con una chica amiga y le digo. Me dice, ¿qué pintores te gusta? ¿No? Le digo, me gusta Malevich, ¿no? Entonces busca Malevich y dice, cuadrado blanco sobre fondo blanco, ¿no? Que estaba la primera que había salido. Y dice, ah, pero este tipo no hizo nada, es cuadrado blanco sobre fondo blanco. Bueno, está bien, eso, vamos a tomar una birra. ¿Qué va? Esa discusión no tiene. Ya perdiste. El tipo que te ve con. Me pasó una fiesta, ¿viste? Vamos a poner un proyector, ¿viste? Proyectamos una pared y nos ponemos a pintar con Miguel. Y había dos chicos. 20 años, 22 años, no sé. Y me dicen, ah, pero ustedes calcan, ¿viste? Ustedes calcan, proyectan y calcan arriba. Y lo miro a Pío y digo, sí, calcamos. Y seguimos pintando, porque... ¿qué me... No tiene sentido. No tiene sentido, o sea, ya perdiste la discusión ahí. Yo ya había perdido, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Nada, o sea, no sé. Hacer lo que quiera. Ya está, no. Entonces es un poco chistoso eso, ¿viste? Que me pensar que alguien, porque... No sé qué. ¿Qué mérito tiene además de perder tiempo? O sea, claro, ustedes se basan en la cuestión de practicidad. Claro, hacer una cuadrícula, dibujar la mano con un lápiz, después ya. Tengo ganas de perder el tiempo nada más. Y si tengo otra. Puedo usar otra herramienta que me resuelve todo este quilombo en un minuto. Ahora, hay una cosa que me llama la atención. Vos sos profesor en la Facultad de Bellas Artes y sin embargo tenés una postura totalmente más de calle, totalmente de calle. Es decir, de a lo práctico, a lo espontáneo. A mí me palo, yo vengo más de la actuación y te encontrás con esta cosa de discusión eterna entre lo que es el purista, el fundamentalista y el que lo hace y punto. Y no se busca demasiadas vueltas entre el que lo hace. Y genera siempre como una pérdida de tiempo y mucha discrepancia. Seguramente en tema del arte plástica está presente. Y de esto lo conecto con otra cosa, que es el tema de la polémica o no que pueda suscitar. En su caso, tuvieron a cargo un mural en la casa de Barreda. Hablando de cuestiones polémicas. No, nosotros tuvimos a cargo, lo hicimos totalmente de una manera, a cargo entre comillas. De una manera ilegal. Pensé que se lo habían dado. Fue ilegalmente. Estamos hablando de la casa ahí de 48. Sí, sí, sí, fue ilegalmente. Fue con un amigo, con Alfredo, que me dice, vamos a pintar la casa de Barreda. Le digo, pará, estoy en casa mirando la tele. Ahí voy para allá. Y se vino y nos fuimos y le reventamos la casa en una tarde. Pero porque ya estaba reventada la casa. Había como 20 carteles feministas descontrolados. Estaba como toda llena de huevos. Ellos estaban todos descontrolados. Una mano no hace nada. Fuimos y le agregamos ahí unos Ricky Espinosa y nos cagamos de risa un rato. Ustedes habían hecho igual otro mural de Barreda totalmente con un lema que era el mejor padre de la historia. El que está en 49. Era como un chiste también. Era como un chiste, digamos... que habíamos pensado también con Lean de molestar, nada, pero con algo chistoso, ¿viste? Como estaba Barreda ahí con unos globitos en la mano y con una remera que dice Besa de Ever. O sea, sería lo mismo que ponerle con una remera que dice Ni Una Menos, una cosa así, ¿viste? Uh-huh. Bastante boludo igual. No, pero igualmente el sentido de esa cosa polémica, imagino que lo genera desde otro lado, si se quiere, ponele. Ahora, igualmente si son llamativos, mira, yo no sabía... A cargo, ¿no? Obviamente es como te llega la fuente, ¿no? Pero bueno, igualmente. Es parte del arte callejero. Y te llevo ahora a una de las exposiciones que más me interesó, que fue Víctimas del Baile, que la mencionaste hoy, que se hizo a fines del 2013, que tiene que ver con un laburo que vos te pusiste a hacer, o se puso a hacer Falopapas en sí, sobre el tema de intervenir o reinventar lo que eran las tapas de los discos clásicos de la música platense. En el caso de la página pueden ver cómo se interviene un disco de Embajada Boliviana, pero era llamativo porque incluso en una nota que tuve la oportunidad de leer decías que hasta te pasabas 10 horas de corrido escuchando el mismo disco mientras intervenías la tapa. Así de manija quedabas mientras intervenías la tapa. Sí, sí, siempre que cuando pinto le meto jornadas muy largas a veces, pero con mucho placer, con mucho gusto. No es que pinto 10 horas porque... estoy haciendo un sacrificio. No, aparte hablamos que vos seleccionaste los discos que te marcaron a vos para intervenirlos. También hubo charlas, bueno, con Lean, con los chicos de Facklin, con un mundo, ¿viste? Sobre las bandas que decían, y no, pero bueno, ponerle Víctimas del Baile, el nombre de la banda Víctimas del Baile, uh-huh. Y el nombre de la muestra es de Matías. Más allá de que yo la pinté y yo le hice, el nombre de la muestra se la pone Matías. Viste, me dice, ¿me vas a hacer una muestra de bandas de La Plata? Tiene que estar Víctima del Baile, me dice. Digo, que claro que sí. Entonces, bueno, y salió de ahí, ¿viste? Entonces pasan esas cosas, ¿viste? De la participación de los demás actores en esa producción. Más allá de que la realice sea yo, ¿viste? Hay un montón de gente laburando alrededor que aportan ideas, cuestiones, que modifican y parcializan la obra de alguna manera o la llevan hacia uno u otro lugar. La última vez yo estuve muy contento con la muestra, la laburé un montón, la pasé súper bien. Y se mostró ahí en 2013 y en el 2014 se mostró en Ciudad Alterna también. Que se hizo en Ciudad Alterna, que llevé 4 viejas y hice 4 nuevas. Para el Ciudad Alterna de ese año, que también eran tapas de otras bandas. Hice 4 nuevas y las se colgaron también ahí, las vimos después. Con los pibes que eran una buena onda, también fuimos en plan buena onda, estuvo bueno. ¿Y no hay idea, por ejemplo... Pues esto tiene que ver con algo que leí también, que tiene que ver con una idea casi cuando se hace una pintura de... Se tapa. Me imagino el bunker casi como que se termina la pintura, se ve un rato, la satisfacción de haberla terminado o no, y se tapa y vos seguís. Ya está, no reparás en lo que ya pintaste. ¿Hay posibilidades de que se reponga esta muestra de lo que fue Víctimas del Baile? Porque sé que duró solo una noche en noviembre del 2013 y después nunca más, o me equivoco. Sí, sí, fue así, 2013, bueno, lo que te decía, viste, después del 2014 también, que fue también una noche. Uh-huh. También gente amiga que no pudo ir por cuestiones personales, viste, que yo, y esa noche el cumpleaños del tío, no sé, lo que vos quieras. Después, viste, como que, hey, yo me quedé con ganas de verla, y qué sé yo, ya está, no sé si la vamos a volver a hacer. Yo tengo algunas pinturas en el taller, otras, tengo unas en una galería, en una galería en Cariló, que tengo unas pinturas ahí, llevé algunas. Después tengo, bueno, en el taller mío tengo unas cuantas también. Pero ya terminó y ya vos ya seguís. Ya terminó, sí, sí, sí, voy a seguir. Capaz algún día muestre, hagamos algo, viste, nos juntemos con Matías, con los pibes, y creemos alguna idea de cómo darle la vuelta de rosca para hacer como una especie de ¿cómo sería? Una especie de retrospectiva. Lo que pasa es que yo tampoco tengo un desarrollo, un laburo tan grande como hacer una retrospectiva. Claro. ¿Viste? No, o sea, calculo que eso lleva tiempo y bueno, a veces alguna obra hay que guardarla y algunas que se puede vender, que sale. Y igual, viste, casi siempre hay buena onda con la gente que yo la otra vez tuve que. Me pidió un amigo unas pinturas para unas fotos. Y justo una de las pinturas tenía Bruno Sirot, un amigo, un pintor también. La tenía en la casa y viste, che, Bruno, mira, ¿me prestás? Sí, pasá, voy a la casa, me la llevo, la hago la movida, después se la devuelvo, viste. Con alguna gente por ahí que no conozco, no, viste, obviamente. ¿Viste? Hay una mina que le vendí una pintura y no le voy a caer a la casa a pedirle que me la preste. No, obviamente. Pero con la que, viste, hay gente con la que tengo buena onda y me gusta que tenga cosas mías, viste, entonces está bueno eso. Y para ir cerrando, la idea de Falopapas. Hablábamos de que ahora en septiembre se viene una nueva muestra. No sé si ya te pregunté, te lo vuelvo a preguntar por las dudas. ¿Hay un lugar donde ya esté fija o ya se haya establecido? ¿Va a ser acá la muestra de Falopapas? Estoy en eso. Me iba a juntar ayer a hablar con una chica que tiene un espacio, que fui a traer una muestra de unos fotógrafos amigos, me gustó mucho el lugar. Y voy a hablar la semana que viene, pues ya estaba descompuesta, no sé qué, y no nos pudimos reunir ayer. Así que la semana que viene voy a estar hablando con ella y ya. No quiero quemar el lugar porque no sé realmente en qué vamos a quedar, ¿viste? Porque también la idea, ¿viste? La idea mía es negociar un poco el tiempo de la muestra, negociar un poco el que pueda tocar a alguien y qué cantidad de tiempo puede tocar, qué sonido, qué se puede hacer, ¿viste? Ver si se puede vender, si se puede poner alguna barra, se puede regalar, vender alguna bebida o algo, ¿viste? Como para generar un pequeño evento social donde la gente se pueda quedar un rato. Bueno, todas esas cosas que uno tiene que sentarse a charlar, ¿viste? Con las personas que manejan espacios. Calculo que va a estar todo recontra bien igual, porque es una súper buena onda la mina, así que calculo que tiene que estar bien. Y todo eso tiene que ver con la idea de que, por ejemplo, seguramente te está acompañando Folkland Sound, por ejemplo. No, acá hay otro chico, está Fede, que hace audiovisuales también, que nos ayuda mucho con algunas cosas, con videos, con ediciones, un par de cosas nos ayuda. Está Martín, el Tincho, que es un amigo, o sea, yo viví con él 4 años, o sea, siempre ha estado, está siempre en las muestras, está siempre conmigo, ¿viste? Da una mano para todo, ¿viste? Che, Tincho, ayúdame a cargar, lo que sea, el loco siempre está, y el Rocky también, son dos pibes amigos que son, ¿viste? Como siempre acompañando, siempre dando una mano con. Porque, ¿viste? Montar las muestras conlleva también, ¿viste? Llevar obra de un lugar al otro, las pinturas de show suelen ser de tamaños bastante grandes, ¿viste? Bastante grande, 1,50, ¿viste? 1,80. Sí, pero hay que transportarlo eso. Hay que llevarlo. Hay que asegurarse, ¿viste? Que llegue. Hay que llevarlo, que tiene que llegar bien, ¿viste? Entonces siempre necesitas una mano de gente que te ayude un toque, que es indispensable, ¿viste? Que tener una mano para cargarte, una mano para descargarte, te ayuden, te manejen una camioneta, ¿viste? Entonces eso, ¿viste? Que siempre hay un grupo de gente que por ahí no aporta de lo plástico, de ese lado, pero son necesarios y para mí son gente genial, ¿viste? Está bueno que te acompañes, está bueno, además después, viste, te segundean en toda la muestra, así que, viste, se quedan, pasan, invitan gente amiga, viste, está bueno eso. La colaboración constante, como vos decíamos fuera del aire, cuando ellos presentan su música, vos vas y lo colaborás desde lo visual y viceversa. Claro, así. Y para ir cerrando, Augusto, bueno, seguramente cualquier avance o anticipo de lo que va a ser la muestra en septiembre, esto se va a poder ver a través del Facebook que ustedes tienen. Sí. Para decirlo específicamente, ¿cómo es para cualquier interesado que lo encuentre? Falopapas. Y así se encuentra en Facebook. Sí, está en Facebook. Y ahí se sube o se actualiza todo lo que es la actividad de Falopapas. Sí, yo subo todo los eventos, todas las movidas que se hacen, lo mando desde ahí, sí. Igualmente, viste, más cerca de la muestra, ya cuando definamos bien la fecha y eso. Seguramente le vamos a dar un poco más de manija, ¿viste? Hacerlo y difundirlo. Sí, de empezar a hacer un evento, de invitar gente, de darle un poco de manija, qué sé yo, en alguna radio, en algo, hacer como dejar, ¿viste? Información en varios lugares, invitar gente, ¿viste? Llevar algunas invitaciones y darle un poco de manija como para. Nada, para que se mueva, para que se vea, ¿viste? Para que circule la obra, más que nada, porque, que es lo que por ahí en este momento más interesa, ¿no? Por ahí interesa tanto el tema de ver si la venta es de 10.000 pesos de 1.000, sino de que la obra circule, que para ahí, hoy por ahí es más importante, ¿no? Una vez que la obra circula, después lo demás se puede negociar o plantear o repensar, pero si la obra no circula, sobre todo por la satisfacción tuya de haberla pintado. Claro, pero ni más ni menos. Después se hablará la cuestión que a vos te queda. Yo por un cuadro pido $50.000, no se lo vendo a nadie, no sirve nada. O sea, pedí, qué sé yo, pedí 500 pesos, 1.000 pesos, vender al carajo y sacátelo encima y seguir produciendo, y seguir pintando, pagar los gastos y seguir laburando, ya fue. Viste, un poco eso, por ahora venimos un poco con esa idea, viste. de armar así, bueno, de hacer circular un poco. Sin más, creo que no nos quedó nada afuera. Primero te quiero agradecer a vos, Augusto, por haber venido. Bueno, gracias. Se ha tocado un día medio inhóspito, pero si no, se ha llegado no, bien estamos bien, estaba con unos amigos en casa, muy tranquilo, vamos hasta la radio un rato, así que contento. Bueno, esa parte de colectivo se ha trasladado acá con los amigos en casa, y eso está bueno, porque por fuera leímos con un vinito, muy tranqui, están los chicos ahí, viste, así que todo bien. Esperando y ahora continúa, porque recién arranca el sábado y todavía nos queda un rato más. Nuevamente te agradezco, Augusto. Repito que pueden encontrarlo como Falo Papas en las redes sociales. Y si se perdieron de algo, también, además de esta entrevista, hay un par de entrevistas bastante interesantes que le han hecho a los chicos, como ya decíamos antes, es un colectivo. Y sin más, lo despido a gusto. Búscanos en Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones.